El trabajo Stronger Than Pride es el tercer álbum de la inglesa Sade, que realmente es una morena que viene de Nigeria. Lanzado en 1988 en los Estados Unidos, unos días después, antes 14 de mayo y 2 meses después para Epic Records. Si Chris Botti se volvió perezoso para sacar música, yo ni les quiero contar qué pasó con Sade. No hace nada. O sea, no hace nada. Y es talentosísima, pero pues no se pudo hacer nada porque ella pudiera ayudarnos con más música. Y así se quedó. Aquí está. No! Big Love es una canción de la banda británica de rock Fleetwood Mac, escrita por Lindsey Buckingham en 1985 como parte de su disco en solitario. Sin embargo, lo lograron poner en una presentación en vivo que hizo el grupo Fleetwood Mac, y pues eso fue en el año 97. Él sigue haciendo esta canción en solitario, así como las giras de Fleetwood Mac, un grupo bastante ya desvertebrado. Big Love en vivo con Fleetwood Mac. You guys are great. Thanks. Azimuth fue un trío maravilloso del Brasil. Desafortunadamente su líder se murió y el grupo murió con él. Es de lo más fino que se ha hecho en el jazz, con Bertrami y con el otro combo, un trío increíble. Pues este hombre falleció y dejó a sus compañeros, y esto tiene que ver mucho con Tokio y con Brasil, con Azimuth, Summer in Tokyo. Así llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo en los comentarios, en la selección musical, Mauricio Maura en el sonido, Orlando Rivera en la investigación, Emilio Sánchez en la selección del mejor medio para que estas canciones suenen bien en radio. Muchas gracias. A continuación, Visa Múltiple, la FM de Emilio Sánchez.